Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio, ya lo cantó Liliana Herrero, ¿no? Una radio moja. Moja la nueva cosecha que vendrá. Una radio que vino. 98.1. Una radio, muchas voces. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas. Buscando semilla. Por la 98.1. Hola, querida audiencia, ¿cómo están, che? Yo contento, acá un poco tarde, llegando a Capilla con, bueno, los colectivos, ¿no? Que se demoran un poco, se rompen en el camino, vienen demorados, pero vienen más demorados. Bueno, esas cosas. Ya está, estoy acá, todo bien, todo en orden, ómnibus y, bueno, y nada más. Che, la editorial de hoy. Los pobres. Los pobres heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. La opción por los pobres. Ay, ay, ay. ¡Pobreza cero! Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Claro, pero el rico se puede comprar la aguja, el camello y el reino de los cielos, mientras que el pobre tiene que coser con aguja ajena en algún taller clandestino. Del camello no recibe más que la bosta y del reino de los cielos la eterna promesa. Ay, ay, ay, ¿no? Ay, ay, ay, los pobres, la pobreza. Las estadísticas, los cuadros, planillas, líneas de pobreza y líneas de indigencia. Mirá vos, ¿no? Para lo que sirven, sirven para tanto los pobres. ¿Qué haríamos sin pobres? ¿Qué harían ellos sin nosotros los pobres? La industria del pobre. ¿Qué es la industria del pobre? Mira, más o menos un 20% de la población económicamente activa de los países en vías de desarrollo trabaja en la industria del pobre. Y no es que sean guachos, no, son necesarios para la industria del pobre, ¿no? Médicos, trabajadores sociales, psicólogos, docentes, nutricionistas, preceptores, guardiacárceles, policías, todo eso en el Estado. Más la ONG, más las organizaciones religiosas. Toda esta gente trabaja, vive, cobra sus sueldos correctamente en la industria del pobre. La industria del pobre. La carrera del pobre. ¿Cómo es la carrera del pobre? Ay, ay, ay, mira. Hijos de migrantes internos, desalojados, desarraigados, familia en conflicto, intervención del Estado. Allí comienza, en institutos de menores, siguen correccionales y termina en la cárcel. O con un tiro en la cabeza, que se lo da un vecino en un asalto, o las fuerzas policiales. Ay, ay, ay. Los pobres son un problema económico, mirá. El Estado gasta mucha plata en los pobres, demasiada plata en los pobres. Mucha, demasiada. Asignaciones, subsidios, hospitales, escuelas, asilos, cárceles. Todo eso para los pobres, che, no convienen. No, ¿y las jubilaciones? Mira, aportaron 30 o 40 años. Sin embargo, son un gasto. Desde el gobierno acá en nuestro país, Argentina, nos dicen que de la torta es un eufemismo para decir el presupuesto, la guita que hay en el Estado, los jubilados se llevan una buena parte, una gran parte. ¿Cómo se llevan? Si estuvieron pagándolo durante años, ¿qué se llevan? Uy, uy, uy. La señora presidenta Cristina Lagarde, con su cara de cuervo, ha dicho el año pasado que los ancianos viven demasiado, que eso es un problema para la economía mundial y que hay que hacer algo ya. Bueno, vieja de mierda, algo ya, ¿qué? ¿Eutanasia? ¿Qué otra cosa podés hacer? Sí, claro, quitarles alimentos, remedios, fumigarlos y van a vivir menos. Esta señora, que es una anciana de eternidad mía, sino más, la Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, creo que nueva presidenta de nuestro país o algo por el estilo, se preocupa porque los ancianos viven demasiado. ¡Wow! Los ancianos viven demasiado. Los ancianos pobres viven demasiado. Porque yo no la veo a la señora ni a nadie preocupado porque el Rockefeller esté viviendo demasiado. Que da de tener 4.000 trasplantes de órganos jóvenes obtenidos. Bueno, obtenidos. Ay, ay, ay. Los pobres. Nos molestan los ancianos pobres, los chicos pobres, los pobres. Siempre nos molestan los pobres, ¿no? Fíjate vos. ¿Y los ricos? ¿Por qué queremos a los ricos? Porque generan riqueza. El derrame, ¿viste? Mentira, los ricos no generan riqueza. A la riqueza la generamos los pobres. Con nuestro trabajo, con los impuestos sobre nuestras miserables compras, con nuestros viajes en colectivos que llegan tarde, que se rompen, que no tienen todos los servicios. Pero hay empresas que obtienen pingües beneficios y además subsidios de los estados y se enriquecen monstruosamente. ¿Ves que los pobres generamos la riqueza? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Los pobres, mira, los pobres hemos hecho todo. Los pobres hicieron las gestas de la independencia, de las independencias, para que los ricos se apropien de las nuevas naciones. Negros esclavizados, libertos, gauchos, originarios. Nos dice San Martín que los ricos mandaban empleados a las batallas para no enviar a sus hijos. Mirá. Lo dice San Martín, ¿eh? No lo invento yo, no salió en un diario anarco. No. Bueno. Y cuando la mina esta, la señora Christine Lagarde, nos dice que viven demasiado, que hay que hacer algo ya, mira vos, lo escuchamos, lo naturalizamos y le creemos. Nos parece que sí, que seguramente... No, ¿a dónde vamos? Bueno, la pobreza. Hay que luchar contra la pobreza. Claro que sí, hay que luchar contra la pobreza. Pero la pobreza es el no tener. No estar en, no ser, es la falencia. ¿Y cómo lucho contra lo que no es? ¿Cómo no? ¿Qué frente de batalla me presenta? Si cuando voy a luchar no hay nada. Hay pobres nomás. Lucho contra los pobres. Pobreza cero. No. Y... tengo que luchar contra sus causas. Claro, era evidente. Hay que luchar contra las causas de la pobreza. ¿Y cuáles son? Seguramente muchos nacimientos en la gente pobre. ¿Longevidad de los ancianos pobres? No, mirá, no seamos giles. La única causa de la pobreza es la riqueza. No hay otra causa de pobreza, al menos en la historia de esta especie a la que pertenecemos y de este planeta. Como yo nací pobre, lo naturalizo. Y mi vecino rico debe tener una bendición de los dioses. Siempre fue así, por los siglos de los siglos. Amén. Así es la vida, che. Así es la vida. Mira, hablan de porcentajes. No sé, 60, 70, 80% de los bienes del planeta están en manos del 5% de la población. Epa, tienen todo. Y el restante, el 95% restante, tenemos, no sé si el 30%, con suerte. Ah, mira vos. ¿Eso será lo natural en la especie? ¿Qué sé yo? ¿Es biológico? No creo, ¿no? No creo para nada que sea biológico, que sea natural, que sea esperable. ¿Y qué hacemos, che? ¿Y qué hacemos? Porque esto viene de, ¿no? La opción por los pobres, bienaventurados los pobres. O sea, cuando andaba el Jesús de Nazaret por acá, 2000 años atrás, había pobres. Antes de eso había pobres. En Egipto había pobres. En Roma había pobres. Bueno, en Roma fue un problema eso de los pobres, ¿no? Porque tantos pobres había que empezaron a hacer manifestaciones y empezaron a traer conflictos al gobierno. Para colmo, los pobres que estaban en Roma no eran los únicos pobres y estaban en todo el imperio. Entonces, manifestaciones aquí, allá, en la Galia Cisalpina, en la Galia esto, en acá, donde estaba Asterix y todo eso. Dale, lío. Romanos, go home, le decían, ¿no? No te queremos. Y bueno, líos. El Espartaco, ¿no? El Espartaco que se revela y se levanta con unos esclavos gladiadores y empiezan a sumársele, ¿quiénes? Pobres, esclavos y ciudadanos pobres. Bueno, no ciudadanos, los pobres eran pobres, no eran ciudadanos, pobres. Y estuvieron a punto de voltear el imperio. Bueno, les ganaron, como parece que ocurre siempre, y ahí quedaron los pobres. Pero todo este movimiento llevó a que los señores, los dueños, los príncipes, los dueños de las multinacionales romanas de aquella época, decidieran que había que parar la mano. Parece que con la represión no alcanzaba. A los sediciosos se los crucificaba a lo largo de las avenidas como escarmiento. Mira, esto te va a pasar si venís a joder con el imperio. Pero no alcanzaba, seguían y seguían, ¿no? Bueno, mucho tiempo lo hicieron. Y tuvieron que dar algunas concesiones a la CGT de aquel tiempo, ¿no? Porque, bueno, tuvieron que poner un representante de la plebe, de los plebeyos, de los nadie, de los ninguno de nosotros, representantes de la plebe, en el gobierno. El gobierno estaba formado por los señores, los dueños, los generales, los príncipes. Y hubo que poner lo que se llamó tribunos de la plebe, ¿no? Y bueno, ahí andaban algunos. Algunos eran medios traidores, ¿no? Como algunos gordos de ahora. Algunos eran medios traidores y traicionaban a la plebe. Eso les iba bien, tenían buenos mangos, una buena quinta, en fin, morfaban bien. Y otros como los hermanos Graco, no. Esos tribunos de la plebe fueron y actuaron como debía actuar un diputado de nuestro país. Un tribuno de la plebe de Roma, un representante de un grupo humano. Si lo representa, va a luchar a su favor. Bueno, ellos presentaron la reforma agraria, los hermanos. Lo mataron, el Senado lo mandó a matar, lo tiró al Tíber. Después, 10 años después, su hermano fue elegido tribuno de la plebe, presentó la misma reforma agraria, el Senado lo mandó a matar, lo cagaron a palos él y a todos sus amigos y tiraron los cadáveres al Tíber. Cuando la Cornelia, la madre de los Gracos, viene a pedir los cadáveres de sus hijos, Dice, no hay nadie, se los tiraron al Tíber. No había aviones, digo yo siempre, ¿no? Por eso los tiraron a mano, no más en el río Tíber. Uy, o sea que esto de pobres viene de siempre, ¿no? De siempre. Y es uno de los distinguidos, graciosos, maravillosos inventos del Neolítico. Desde el Neolítico que estamos así. Desde el Neolítico que tenemos cereales, silos, acumulación de riqueza, estados, pobres, que sostienen todo eso. Desde el Neolítico, mira, hace mucho del Neolítico. Bueno, seguimos igual. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible si hay un montón de preclaras mentes, de caballeros, de señoritas, de trans, que se dan cuenta que esto es así desde siempre? ¿Cómo es posible que sigamos? Mirá, es fácil. No tenemos conciencia de clase. No nos damos cuenta que soy pobre, que somos pobres, que somos pueblo y que sobre nuestro lomo está cargada toda la sociedad en su conjunto, con las universidades, con las fábricas, con las empresas constructoras de caminos y autovías por la montaña, todo está cargado sobre nuestros hombros. Porque uno dice, ¡ay, qué gran obra pública la hace el gobierno! ¿Qué gobierno? El gobierno tiene un negociado con esa obra pública y la hace con nuestro dinero. El dinero del pueblo, de nuestro lomo, salen las lonjas para todo ello. Uy, uy, uy. Nico, musiquita. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Los momentos. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encedechada. Secretos de la Tierra. Ay, gracias por la música, Nico. Gracias por el mate, Huguito. Gracias por el apoyo. Para seguir con este programa loco, enloquecido, anarco no sé qué cosa. Anarco nudista, le decimos a un amigo. Bueno, no, este programa no es nudista, sobre todo ahora con el friazononón que hace. Un poco anarco es. Debería ser un poco más. Con un poco de anarquía no hacemos nada, señores, nada. ¡Qué miedo, ¿no? Anarquía! ¡Uy, uy, qué miedo! Vaya a saber qué nos puede pasar. Y que nadie nos cague. Que no nos vendan a los extranjeros, al Fondo Monetario, a esto. Porque anarquía no es caos, es sin gobierno. No sin laburo, sin orden, sin funcionalidad, sin gobierno, sin gobernantes, sin esos cosos que están allá arriba haciendo lo que se les canta cuando se les canta. Acá y en la China, ¿eh? Ojo, no es contra un gobierno de turno de nuestras regiones. No, los gobiernos. Bueno, bueno, vamos con los pobres, vamos con los pobres. Vos sabés, cuando yo era joven, allende los tiempos, ¿no? El Café Concert era, ¡guau! Era lo más, ¿no? Y había gente muy famosa del Café Concert, ¿no? La Cipelinkowski, yo hablo y los jóvenes me miran porque se me caen las escamas de dinosaurio, cuando no entienden nada. ¿Quién es Cipelinkowski? Pero todavía vive Gazalla, ¿no? Y Persiavale. Y ellos dos, muy jovencitos, hacían un sketch en Café Concert que eran, ¿cómo te diré? Eran, nosotros en esa época le decíamos bienudos. Hoy les diríamos los del otro lado de la grieta, ¿no? Eran dos, también les decíamos paquetones. Bueno, eran dos jóvenes de familias pudientes, de buena capacidad adquisitiva, que seguramente llevaba más de dos generaciones la situación. Y bueno, era una parodia desde ya, y se juntaban a charlar. Uno de ellos se llamaba Nabucco, y el otro no sé, no me acuerdo. Entonces hablaban todos así, ¿viste? Y decían, ¿pero viste qué problema, Nabucco? Pero sí, no me digas. ¿Qué problema con los pobres? Los pobres, sí, qué feo los pobres, ¿no? Aparte, todos los problemas los traen los pobres. Sí, claro. Y se quejan. Mira, ¿cómo estaríamos si no estuvieran los pobres? Porque cuando hay una inundación, hay que ir a socorrer a los pobres. Cuando hay un incendio, a los pobres. Y qué sé yo. Y encima se quejan, ¿viste? Hacen manifestaciones. Sí. Y bueno, si se quejan tanto, que se vayan. Si no les gusta el país, que se vayan. Que se vayan, Nabucco. ¿Estás loco? ¿Y si se van ellos, quién hace las cosas? ¿Qué sé yo? No sé, ¿viste? Que dejen todo hecho y que se vayan. Eso era el sketch, o parte de un sketch. Muy gracioso, muy terrible, muy doloroso, pero muy real, ¿no? Y cuando yo pienso que dejen todo hecho y que se vayan, que en eso terminaba el sketch de Gazalla y Persiavale, pienso en Galeano cuando nos cuenta del niñito que le dice al padre, papá, ¿es cierto que Dios hizo el mundo? No, hijo. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. ¡Guau! Los albañiles. Pobres. Los albañiles son pobres. Y hacen el mundo. Hacen las ciudades, las casas, los villorrios, los edificios, las mansiones. esas mansiones y esos edificios hiperlujosos que nunca, nunca van a habitar. Y que en la mayoría de los casos en todo el planeta, además de su sacrificio y su trabajo y la explotación a que son sometidos en el planeta, además, en muchos casos, como fundante de los lujosos edificios, hay algunas vidas que se entregan como accidentes. Ay, ay, ay. Los pobres hacen las ciudades, los pobres hacen los edificios, los pobres hacen los monumentos, los pobres hacen las autovías por la montaña. Los pobres. Bueno, y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Juntarnos, cambiar, ¿qué? Yo dije que no hay muchas posibilidades porque no tenemos conciencia social, ¿no? No tenemos conciencia de que soy pobre. Soy pobre, somos pueblo, y sobre nuestro lomo, bueno, todo lo que ya dije, ¿no es cierto? No voy a decir de vuelta. Los pobres hicimos todo, ¿no? Los imperios, los monumentos, los caminos, la historia. A la historia le hicimos, la escribieron ellos, pero la hicimos nosotros. La sangre de quienes corría en las guerras. De los pobres. Un concurso. A ver quién contesta. No, claro, y la historia la escribieron ellos, ¿no? Pero nosotros los pobres pusimos siempre los muertos. Y sigue, y dale que va, y dale que va. ¿Y qué hacemos? Economía social. Economía social para subsistir. Sí, mira, pero no solo para subsistir, también para cambiar el sistema. ¿Para cambiar el sistema? ¿Vos creés que 10 familias en un barrio van a voltear a las multinacionales? No sé. 10 familias en un barrio, no. Pero 10 familias en cada barrio del planeta son una gran pérdida para Coca-Cola, Nestlé y parte de esa guachez que son dueños del mundo. Entonces, ¿te parece que lo que haces es poquísimo, que es un grano de arena? De granos de arena sumados está hecho el desierto del Sahara. Están hechas las playas. De gotas de agua sumadas están hechos los mares. Entonces, no, ninguna ametralladora, ninguna granada, ningunos gritos destemplados. Para eso déjame gritar a mí acá en la radio. Tranqui, no comprándoles. El cantante Manu Chao los otros días decía, ¿no? No comprarles. No comprarles y se caen. Y claro, sí, si son todos comerciantes, viven de nuestra guita. Ah, no comprarles. Economía social. Ya hablamos de pasada de comprarle al vecino, producir algo. Y no hay otra, ¿eh? No hay otra. No hay otra porque nos morfan. Nos morfan continuamente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin conciencia de clase, nos pasan por arriba, ta, ta, ta. ¿Y por qué no tengo conciencia de clase? Porque eso es lo más difícil, queridos míos. Porque yo soy de Talleres y ellos de Belgrano. Porque yo soy católico y ellos evangélicos, ateos, musulmanes, judíos, budistas. Ay, ¿cómo voy a juntar con ellos? No importa que seamos todos pobres. Pobres, pero bueno, hay diferencias, hay distancias, ¿viste? No es todo lo mismo. Yo soy blanco y ellos son negros, poncas, indios. No voy a juntar. Yo soy hétero y ellos son trans, lesbianas. ¿Cómo me voy a juntar? Yo soy indio y no me voy a juntar con estos que son negros o gringos, por más que seamos pobres. Ay, ay, ay. Y mientras nosotros nos miramos de reojo, desconfiando uno del otro, Los de arriba bailan y se dan la mano sin importarles la facha, como en esa canción de la noche de San Juan, ¿no? Que cantaba Serrat. Creo que le sigue cantando. Ay, ay, ay. ¿Soy consciente de que mantengo la Coca-Cola? No, ni se me cruza. Compro una vez una Coca al mes. Mirá si voy a mantener la Coca-Cola. Pero hay millones como yo que compran una Coca al mes y eso sostiene a la multinacional Coca-Cola, que se lleva toda el agua. Se lleva todo el agua la embotelladora de Coca-Cola. Mirá, y los niños ahora cantan en las escuelas que tenemos que cuidar el agua, que no nos tenemos que dejar la canilla abierta, el grifo abierto cuando nos lavamos los dientes, que tenemos que cuidar la energía eléctrica, apagar la luz que no estamos usando. ¡Qué bien! Che, ¿no será que nos quieren hacer creer desde niños que esto que se va todo al carajo en el planeta es culpa nuestra, de los pobres? ¿Para qué voy a cuidar el agua? ¿Para las embotelladoras de gaseosas? ¿Para las mineras? ¿Para los ojeros? ¿Para las petroleras que hacen fracking con agua y la envenenan? Claro, sí, cuidado, no dejo abierta la canilla porque me estoy lavando los dientes, porque todo el agua es para estos señores que se quedan con el agua. ¿Y la electricidad? Y la electricidad lo mismo, apaga la luz, qué sé yo. Algún gobernante te dice, no andes en remera dentro de tu casa en invierno, cagate de frío, que eso es de patriota. Bueno, mientras tanto, toda la energía eléctrica y todo el gas se usa para estas empresas que se llevan todo. Ay, pero por ahí no tienen las ganancias suficientes por culpa de algún pobre que les hace un juicio laboral. Basta de juicios laborales. Basta. Ay, ay, ay. Cuidemos el agua, cuidemos la luz. Ay, ay, ay. Los pobres. Los pobres. Los pobres somos el problema. Los pobres nos gastamos todo. Los pobres generamos la crisis económica. Mira vos. Era evidente. Tantos años de joda que no nos dábamos cuenta que éramos pobres y nos gastamos todo y somos los causantes del problema. Acá, y en Rusia, y en Estados Unidos, y en Grecia, y donde se te ocurra. Porque los versos que nos hacen a los pueblos son los mismos, en todos lados. Como que hubiera una central del verso de donde salen todos los versos para, por supuesto, en distintos idiomas y con distintos modismos y giros idiomáticos. Pero es lo mismo. ¿Sabías que hay campos de concentración hoy? ¡Qué horror, Auschwitz! Qué horror. No, hoy. ¿Y sabías que esos campos, refugiados se llaman ahora, que esos campos de refugiados, concentración, hay algunos de más de 25 años funcionando? ¡Ah! Tres generaciones viviendo, si es que podemos decir viviendo ahí. Todos esos niños que no tienen referencia, no tienen país, no tienen nada. ¿Qué va a pasar con ellos? La industria del pobre, el pobre, el pobre, el pobre refugiado. ¡Wow! ¡Wow! Los pobres en campos de concentración. ¿Y por qué decís los pobres, Manuel? Son los afganos. Son los sirios. No, querido mío. Los ricos de Afganistán. Bien que zafaron antes y se fueron como los ricos de cualquier lugar del mundo, de la historia, y están viviendo panchamente en las islas. En esas islas donde están los paraísos fiscales. O en alguno de esos lugares donde huyen los ricos como rata por tirante, cuando el imperio dice voy a destruir, declaro sacrificable este país, los ricos, rum, huyen. Los pobres están en los campos de refugiados. Y cuando llegan huyendo como refugiados ambientales, políticos, sociales, los países centrales, los que generaron la crisis con sus empresas, con sus manejos, les dicen, no, acá no, ¿eh? Acá no queremos pobres. Acá todos trabajamos y pagamos nuestros impuestos. Acá queremos agua. Queremos agua y que no se la lleven los pobres, que no se la lleven los migrantes ambientales, políticos, sociales. ¡Wow! ¡Wow! Los pobres. Todo el problema son los pobres. Entonces, algunos guachos con ingeniería social, porque nada mejor para el guachés que ponerle un título universitario, generar una carrera universitaria y hacer una currícula de la Gran 7 para que tome un estado como la gente, la guachés, ¿no? Entonces, con esta ingeniería social, se empieza a disminuir el alimento. Hay menos alimentos en las poblaciones de pobres. Hay menos remedios en las poblaciones de pobres. Hay más fumigaciones en las zonas donde viven los pobres. Hay chemtrails. Ah, ¿qué son? No sé cómo se dice. Se escribe chemtrails. Esos venenos que tiran con los aviones, ¿no? Ingeniería climática se llama y se supone que es para mitigar el calentamiento global. Jaja. Es para mitigar el calentamiento social, donde la cosa está que arde, como Barcelona o Grecia. Es un enrejado de estas rayitas venenosas en el cielo que dejan los aviones. Los pobres somos el problema. Los pobres somos el problema. Y los pobres siempre vamos a ser el problema, ¿no? ¿Y qué solución proponen en esta ingeniería social? Mira ahora con todo esto de el aborto legal o el aborto clandestino, hay quienes aprovechan para decir que el aborto legal es una forma de despoblar nuestro país. Claro, prendete, enganchate, cancán, agarran cualquiera. Cuando, como si fuera aborto sí, aborto no. ¿Quién va a estar a favor del aborto? ¡Nadie! Yo no estoy a favor del aborto. Pero ojo, no es cuestión de a favor del aborto o no a favor del aborto. Es aborto legal o aborto clandestino. El aborto está. Listo, no lo paro. Ah, bueno. Bueno, se engancharon y dicen que, de todas formas, hay una planificación seguramente para disminuir la población de algunos lugares del planeta, pero no con estas leyes. La planificación es envenenándonos más, dándonos más comida basura que nos enferma, dándonos cosas en la alimentación que casi aseguran que para el 2020 un porcentaje muy alto de los niños será autista. Mirá, muy manejable la población así, ¿no? Se muere, se enferma, le quito los remedios, le quito los servicios sociales, le bajo la calidad de la comida, le quito comida, y encima los desalojo. Ah, sí, también tengo que venir con el desalojo. Y que no falte nada, ¿viste? Ay. Bueno, pretende esta élite bajar la población mundial. Disminuirla, porque somos 7.000 o 8.000 millones, Nico. No sabe. ¿Alguien sabe? No. Bueno, un montón. Creo que 7.000 o 8.000 millones. Lo cual es mucho. Y se habla de, ya hace años que se viene hablando de un proyecto de 30% de la población mundial. ¡Epa! 30%, nada, nada. de cada 10 quedarían 3, sino menos. Y está fácil, ¿no? Porque vos decís, bueno, acá somos muchos, vamos a borrar el 70%, que son los pobres, son los que joden, los que molestan, los que antes hacían falta como mano de obra, y ahora está todo mecanizado, automatizado. ¿Para qué los quiero? Mira, un gasto. Gasto en escuelas, en hospitales, en jubilaciones, todo lo que te dije, en pensiones, en cárceles. No. Listo, basta. Lo fumigamos, lo que sea y ya está. Ja, ja, ja. Giles. Ninguna especie se podría sostener biológicamente sin extinguirse si reducimos de tal manera su número. ¿Por qué? Y porque va a faltar la biodiversidad intraespecífica. Si se quedan solo los señores anglosajones protestantes o católicos, blancos, no alcanza. La especie se diluye y nos morimos todos. Aquí hacemos falta los negros, los japoneses, los hindúes, los estos, los aviayalas y todo. Y si no, la especie, chau, plin, no hay más. Y las cucarachas felices. Bailan conga y bailan catanga cuando hayan desaparecido los humanos. Molestos, terribles, jodidos y pobres. Y pobres. Y pobres como las cucarachas. Che, si nos damos cuenta, empecemos a hacer algo. Empecemos a hacer algo cuando vemos al pobre, que no nos agarre la aporofobia. ¿Te acordás de la aporofobia que era la fobia al pobre? Uh-huh. Aporos es no tener, es carencia, falencia. Y fobia, bueno, fobia. Que no nos agarre la aporofobia. Es muy sencillo. Cuando viene el tipo y te dice, don, ¿tiene algo que me dé? No lo mires de arriba. No tiene mucho menos que vos. Y si hay una diferencia más o menos grande en las capacidades económicas, solo es cuestión de tiempo. Estamos en el neoliberalismo. En poco tiempo vas a estar igual. Así que mejor solidarizate. Habla. Habla con él. Busca la forma de que se pueda hacer algo, porque el que todavía tiene unos mangos... No. Yo pago mis impuestos, lo tengo por esfuerzo, no me jodan. No, busca el que ya cayó. El que está temblando y cayendo. Y hagan algo, economía social. Algo. Algo porque no va a quedar ninguno. Los pobres. Los pobres hemos sostenido los imperios, hemos sostenido... Estamos sosteniendo la especie. Los pobres con hambre, los pobres con pestes, los pobres sin medicamentos, los pobres bombardeados con armas químicas. Y resisten, y resistimos. Mirá, la parte más fuerte de la especie. Parece que somos los pobres. Ay, ponenos musiquita, Nico. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino. Cuando arranque nadie la podrá parar. Canta, la esperanza canta y con el tiempo la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos. Canta, que la vida aprieta pero abra. Doña Elda va amasando con sus manos el maíz como su madre le enseñó. Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. La esperanza canta y con el tiempo la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos. Canta que la vida aprieta pero abraza al que con empeño alza sus alas en el viento y se charla. Mi mayor sueño, poderle regalar una casa. Miscelánea en mi casa. Me gustaría montar un local de ropa. Terminar de pagar mi casita. Darle una mejor educación a mis hijos. Yo quisiera tener una panadería. Poner un local donde uno se defienda ya. Sacar mis hijas adelante en el estudio. Esa sería mi felicidad. Verlas algún día que se les cumpla el sueño. Ya. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence desechada. Secretos de la Tierra. Hola, acá estamos de vuelta. Bueno, vamos a hablar de temas menos conflictivos. ¿Los hay? No sé, no creo. Nos podemos hacer los giles, los sotas con cualquier tema. La vida, la muerte, la pobreza, la riqueza, la entrega de los países. Cualquier tema sirve. Y podemos hablar de, qué sé yo, de los colores de moda para damas y caballeros, qué sé yo, y todo bien. Y podemos hablar de las plantas, y las plantas pueden estar prohibidas, así que no hay forma de zafar si uno no quiere zafar. Y si uno quiere zafar, mira, se zafa de todo. Uno mira para otro lado, dice yo argentino, a mí no me comprometan, yo pago mis impuestos, todo lo tengo por mi esfuerzo. Bueno, así que vamos a dejar momentáneamente el tema de los pobres, que tanto nos ha ocupado en el día de hoy. Y nos vamos a ir a las plantas, el tema que generalmente conecta un programa con otro de Secretos de la Tierra. La huerta consciente y sustentable. ¡Ah, me estoy haciendo propaganda! Eso es un taller con Manuel Lagleyce acá en Cooperativa Viaraba. Mirá, qué lindo. Uy, les cuento, para confundir, después no saben cuándo es, dónde es, quién, nada. Se organizó una charla, taller ahí en La Matera, en Huerta Grande. Hermoso, lo pasé bomba. Un grupo hermoso, con mucho compromiso, mucho conocimiento, muchas ganas, mucha energía. Realmente buenísimo. Los anfitriones, bueno, de primera, la Vivi y el Ariel, muy lindo. El Juan con su huerta que maneja, que esto, que... Bueno, fantástico. Quedamos en que... Bueno, la charla esta fue sobre filosofía de la huerta, ¿no? 3 horas se chupó esta buena gente escuchándome a mí hablando de la filosofía de la huerta, teniendo el respeto de no parar y decir, che, ¿cómo siembro las zanahorias? A mí no me crecen los tomates. No, estábamos no en técnica, sino en filosofía de la huerta. Y, por supuesto, se va a generar a partir de esto un tallercito sobre técnicas de huerta, que ellos manejan un montón. Cada maestrito con su librito. Hay distintas técnicas, distintas escuelas. Yo insisto con la agroecología, que me parece la más mejor, ¿vio? Bueno, y aparte de eso, viene el taller, acá en Viaraba, La Huerta Consciente y Sustentable. Taller con Manuel. Mira, con Manuel Lagleyce. Si dice consciente, ya sabes que algo voy a joder con la filosofía de la huerta, ¿no? Y si dice sustentable, bueno, va a ser agroecológica, porque lo agroecológico es lo sustentable, no solo la huerta, no solo el cultivo, sustentable la comunidad que genera la huerta, ¿no? La huerta consciente y sustentable, taller con Manuel Laglesi. ¿Cuándo? Acá, en Vía Araba. Los miércoles 8, 15, 22 y 29 de agosto. O sea, los miércoles de agosto menos el primero. El primero descansa. Hace todo eso la Pachamama y todo eso. Y después el 8 te venía al taller. ¿Cuándo va a ser el taller? A la siesta. Mira vos, un taller siestero. ¿Qué es? A las 2:30 de la tarde hasta las 5 que empieza el programa del Manuel, acá, en una radio, muchas voces. O sea, miércoles de agosto, todos menos el primero, el 8, el 15, el 22, el 29. Los temas. Ay, ¿dónde están los temas? ¿Dónde están los temas? ¿Dónde están los temas? Bueno, ya los vamos a buscar. Uy, está en una computadora. Como no tiene hojas ni raíces, a mí resulta extremadamente difícil manejarme con estos aparatos, ¿no? Bien, ahí logré moverlo, muy bien. Te cuento de qué se van a tratar. Primer encuentro, ecosistema, huerta, suelo. Ah, mira. Segundo encuentro, la semilla, quién es, siembra y germinación. Tercer encuentro, repique, trasplante. Cuarto encuentro, mantenimiento, riego, autosiembra, diversidad. En todos vamos a tener, menos en el último, que es mantenimiento, riego, autosiembra, diversidad, en todos los demás vamos a tener teórico y práctico. Es decir, decimos suelo y vamos a tener que hacer el suelo. Acá y meter las manos en la tierra, en un recipiente, en una cajita, en una bolsa. Y así, cuando semilla, sembramos, cuando repique, trasplantamos. Y toda la teoría para saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, ¿y qué puede pasar? Si me falla algo, ¿cómo lo soluciono? Esperando que no me falle nada. Bueno, este taller va a costar una fortuna, creo. A ver, no, 600 pesos sale. Mira, 600 pesos para el público en general. Y si vos tuviste la suerte de apiolarte y hacerte socio del Radio Club, te sale 450. Mira, tenemos acá hijos y entrenados, ¿no? Bueno, pregunta, averigua, no solo para el taller de Manuel Galeis, hay mil beneficios más. Creo que hay viajes a la luna y todo. No. Bueno, pero tienen un montón de beneficios quien se asocia al Radio Club. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita nomás, en agosto. El primer taller que da el Manuel acá en Capilla, ha dado algunas charlas, algunos talleres informales, tiempo atrás, los extraterrestres eran chicos cuando yo venía a dar talleres acá hace muchos años. Bueno, los espero, si se interesan por esto, no les puedo prometer que no vaya a hablar de otras cosas, pero bueno, vamos a estar abocados principalmente a la huerta. Querida audiencia, pase el chivo, la tanda publicitaria, les conté de esto, les cuento. Han llegado 9.000 arbolitos a la provincia de Córdoba. Es un toco de arbolitos frutales que vienen de Mendoza. Ya dimos una charla dimos una charla en Cosquín y vienen otras charlas más. Les cuento, para que vayan sabiendo, el pozo, lo ideal, 60 centímetros de profundidad por 40 de anchor. Abajo ponemos restos vegetales, arena, tierra mezclada con arena, tierra del lugar mezclada con arena y humus, compost, lo que uno tenga, y allí plantamos el arbolito. Dejando del punto del injerto, ¿qué es el punto del injerto? El arbolito lo miramos de abajo y viene, sale de la raíz derechito y de golpe pega una vuelta. Está cortado y sale al costado. Ese es el punto del injerto. Ese punto tiene que quedar fuera del suelo unos 10 centímetros. Plantamos, llenamos hasta ese punto, apelmazamos ligeramente, no vamos a fundar un edificio allí, y regamos. ¿Cuánto? Y un balde de agua. Si el pozo que tenía uno o dos días estaba reseco, si no había nada de agua en la zona, si además el terreno es arenoso y pedregoso, dos baldes de agua. Y a los dos días, otro balde de agua, y después será una vez al mes, a no ser que haya viento norte, que enloquece la razón y seca todo, ¿no? Bueno, hay una más, hay que podarlo. Estos arbolitos que uno está chocho, porque tienen 2 metros, 2 metros 20, 2 metros 30, hay que cortarlos. Toda la gente que el año pasado los compró y no los cortó, hoy lo lamenta. No tiene arbolito, se murió. Así que los vamos a cortar. ¿Dónde? 1 metro, 80 centímetros, 1,20. Bueno, vos ves, si lo tenés ya muchos árboles, no lo hagas tan bajito porque él no se va a sentir bien y va a querer crecer más que los otros, decir, acá estoy yo, para recibir más sol, ¿no? Así que, si estás solo, 80 centímetros. Si te parece muy poco que se va a sentir mal, 1 metro. Si está entre otros árboles, 1,20. Lo cortás arriba de una yema, sin lastimar la yema, y adelante con los faroles. Che, hagan preguntas sobre plantas, y no sobre pobres. Sobre plantas, sobre huertas, sobre árboles. Estamos dispuestos a contestarlas en la página de la radio, aquí en el programa, en vivo y en directo, y lo podés escuchar en vivo y en directo los miércoles, casi siempre a las 5 de la tarde, ómnibus de por medio, puede ser las 5 y media, 6 menos cuarto, y los domingos, sí, los domingos a las 11, venga o no venga el ómnibus, el ERSA, el otro, el IRSA y qué sé yo, bueno, está a esa hora. Queridos míos, como de costumbre, los voy a extrañar una semana. Los quiero mucho. Hasta el próximo miércoles con Secretos de la Tierra. Termina y te anuda.